¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, cualquier horario que tengas cuando estés escuchando este programa. Te damos la más cordial bienvenida, estás escuchando la tercera emisión de este podcast que tiene por nombre Ñeros y Fresas. Yo te doy la bienvenida, mi nombre es Héctor Fabregat. El día de hoy es 19 de septiembre del año 2013, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos estés escuchando. Estamos muy contentos, mi querido Pablo, de estar otra vez aquí. Sobre todo porque creo yo, no sé qué opinas tú, que hemos tenido una respuesta mayor, creo que lo que habíamos considerado en un principio, y se nos tiene muy contentos. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que se toman la libertad de ir y poner que sí el podcast o darle el play en quién sabe dónde, no sé qué. Entonces, pues sean bienvenidos. Mi querido Pablo, yo te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Héctor Fabregat. Amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cualquier lugar del orbe que ustedes se encuentren en este momento, nos da un gusto enorme el poderles saludar y, por supuesto, agradecerles las finísimas atenciones que tienen por escuchar cada viernes este podcast que lleva por título Ñeros y Fresas. Quiero agradecer, mi querido Héctor, si me permites, a todos los amigos que nos escuchan, a todos los hermanos de distintos países, Ecuador, por ejemplo, un saludo desde México, a nuestros amigos de España también, por supuesto, que nos escuchan mucho en este podcast Ñeros y Fresas, también a los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, por supuesto, hasta allá brincando el charco en Inglaterra, y qué más decir que de nuestros queridísimos compatriotas mexicanos, muchas, pero muchas gracias por escuchar este podcast. Sí, nos da mucha alegría saber que llegamos a más gente de la que originalmente habíamos planeado y vamos por más, ¿cómo no? Entonces, solo por eso te voy a dar los medios de comunicación para que sigas poniéndote en contacto con nosotros. En primer lugar, el email, recuerda que es nerosyfresas@gmail.com. Esa es la primera vía de comunicación. En segundo lugar, el Facebook, que está en facebook.com/nerosyfresas. Y en último lugar, la plataforma donde estamos poniendo el programa es nerosyfresas.evox.com. Evox escribe I latina VOOX.com. Ahí es donde estamos hospedando los archivos. Hay una manera de escucharlo ahí en línea. También te invitamos a que bajes la aplicación, que puede ser para tu dispositivo con iOS o con dispositivos con Android. Cualquiera de los dos tiene una aplicación que puedes instalar y bajar los podcasts para llevarlos siempre contigo. Y si me permiten, mi querido Héctor, también quiero agradecer a la gente de Evox que se ha portado maravillosamente con nosotros. Sí. Estamos seguros que nos escuchan y muchas gracias, amigos. Es que somos muy maletas, hay que reconocer que nos costó mucho trabajo antes de subir el programa y luego nos espera que, ay, que no se ve y que no sube y quién sabe qué. Y sí, finísimas personas que se han tomado la libertad de contestarnos, muchachones, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar ya acá como que en materia de lo que para lo que fue creado este programa. Y el día de hoy, mi querido Pablo, fíjate que quiero contarte y contarle a nuestros amigos que seleccionamos un programa muy particular. Creo que discutíamos tú y yo hace un ratito acerca de si la forma adecuada de llamarla esto es decir que es un programa de covers, pero en primer lugar habría que explicar es un cover. Entonces, a ver, ¿tú crees, Pablo, que nos puedes explicar qué es un cover? Claro que sí. Un cover, por lo general, es una canción que en determinado momento fue grabada por cierto grupo y que, pues, al paso del tiempo es grabada por otro grupo y que, pues, a lo mejor sirve para que las generaciones más nuevas, para que algunas personas, pues, puedan en determinado momento disfrutar de esa canción que fue tan buena. Por decir así, es un tema que ya se grabó. Es un tema que, pues, a lo mejor sí tuvo éxito o no, pero que en un futuro, en algún tiempo, otro grupo la graba. Ok, lo que tiene en particular nuestro programa de hoy es que no necesariamente la canta otro grupo, es decir, vamos a presentar algunas canciones que fueron tocadas por ellos mismos, pero después. Sí, en un futuro. Y en algunas otras, en algunos otros de los casos, no es que hayan sido grabadas después, sino fueron grabadas como en el mismo tiempo y como que le quedaba ya a la persona que escuchaba decidir ¿cuál era la versión que más le gustaba, ¿no? Que, por cierto, en la década de los 80s se daba mucho ese fenómeno. Sí. Que se grababa con dos grupos diferentes el mismo tema. Y yo, en realidad, no sé si fuera por penetración, por abrir mercados en otros países, por alguna circunstancia rara, pero el mismo tema se grababa a veces casi al mismo tiempo por dos grupos diferentes. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que, según yo, viene pasando como un fenómeno, no sé, en estos tiempos, es que artistas reconocidos se juntan para grabar rolas. No sé, es algo que está pasando hoy. Pero lo que pasaba antes es que artistas cantaban la misma canción al mismo tiempo a ver cuál pegaba. Exactamente. ¿No? Porque además yo no sé si era una cosa de penetración porque iban a los mismos países. Sí, pero digo, ya ves la cuestión nacionalista, siempre como que el artista de acá es más bien recibido y la comparación entre versiones, mi querido, es algo que de lo que ya también hablaremos en este programa. No, espérate, no habíamos hecho calidad, nada más había hecho que la cantaban. Pero sí, vamos a hablar algo de eso en este programa. Ok, ok. Y para poner el ejemplo, ¿qué te parece? Yo te pongo un ejemplo ahorita. La primera canción que te voy a poner es una muy buena rola y prendida para acá el programa. Yo creo que quien te voy a poner, que es quien la grabó por primera vez, no fue con quien más pegó. Pegó con un grupo que todo mundo conoce y guaraguara y eso sí tuvo 3,000 generaciones de chamacos que pasaron por ahí, todo este rollo. El grupo se llama Menudo. Oh. Todo el mundo conoce Menudo. Pero esa no es la que te voy a poner. Ah, espérate, o sea, esa aguanta, es la... Aguanta, ah, aguanta, yo me estaba dando acá el trabapata. No, espérate. La que te voy a poner es un grupo que se llama La Torre. Okay. Y La Torre cantó esta canción llamada Estamos en Acción. Wow. Que es muy buena versión, es muy buen ritmo, muy buena canción. Espero que a nuestros amigos les guste. Yo acá te la dejo. Esto es Ñeros y Fresas, no te vayas. Vamos a ver qué rollo. We'll be right back. Amigos de Hielos y Fresas, continuamos en este episodio 3 de este podcast que precisamente nos traes un tema maravilloso, mi querido Héctor, La Torre con su vocalista Patricia Sosa. Correcto. Y este tema maravilloso, Estamos en Acción, que sí, ahora que lo mencionas, fue muy sonado aquí en nuestro país por este grupo de chamacos envaselinados que se llamaban Menudo. Digo que vieron miles de ellos, miles se reproducían. Y bueno, tú nos presentas este tema originalísimo en la voz de Patricia Sosa, una de las grandes guerreras del rock and roll. Correctísimo, mi buen Pablo. Y hay que decir que Patricia Sosa después tuvo su carrera como solista muy, muy importante, muy interesante, de la que a lo mejor algún día pondremos algo en este programa. ¿Y qué sigue? ¿Te toca a ti, no? ¿O qué rollo? Pues mira, como se trata así de ponerse a la par. A ver si puedes. Para que no me vengas acá como que a querer apantallar luego desde el primer tema. Yo te voy a poner una canción. Seguramente muchos de los amigos que nos están escuchando pensarán que el rock en tu idioma nació así como tal. O sea que desde antes el rock venía haciéndose así como rock en tu idioma. ¿Te acuerdas que en el programa pasado decíamos que en la década de los 80s la radio estaba dominada por canciones de rock en inglés? Ajá. No había rock en español. Correcto. Muchos de los precursores de este movimiento del rock en tu idioma, al principio, cantaban también en inglés. Entonces ya de ahí la disquera, de alguna manera, para poder pegar en este movimiento que venía muy fuerte, pues los obligaron también a cantar sus canciones en español. Okay. Y te voy a mostrar un clarísimo ejemplo de esos temas con uno de esos grupos precursores que ni siquiera se llamaban como se llaman ahora. Okay. Te voy a presentar un super tema de un grupo que se llamaba Kenny and the Electrics. ¿Te suena? Pues se parece a uno que conozco, que algo así como Kenny los Eléctricos, pero no creo. Y no crean que es Kenny los Eléctricos, es Kenny and the Electrics Región 4. De hecho, así son los mismos integrantes, así es como se llamaban antes. Y te voy a poner el tema de No huyas de mí, que ese sí es uno de los grandes hits que tuvo Kenny los Eléctricos, nada más que en su versión original en inglés, para que vean los amigos de Ñeros y Fresas que el rock en tu idioma no nació como rock en tu idioma. No nació en tu idioma. Pues a ver, dale. Venga, dale. We'll be right back. buena rola, mi buen Pablo. La verdad es que me gustó esa versión de Kenny los Eléctricos, Kenny and the Electrics. Era más como pop, ¿no? Exacto, la que nosotros conocemos. Exacto. Más fuerte, más rockera en español, ¿no? Tiene todo el matiz de la música que se hacía en los 80s, porque pues en determinado momento era lo que iba a pegar para un público que no estaba acostumbrado a escuchar música en español, uh-huh, sino que todo lo que escuchaba era en inglés. Pues padre, muy, muy buena versión, muy buena versión. Me gustó esa rola, aunque sea ñera. No, ¿qué pasó? Puro rock nacional. Y ven el rock nacional, aunque al principio, como te digo, no fuera meramente en español, ¿verdad? Súper bien, súper bien. Ahora, si me permites, mi buen Pablo, me toca a mí, te voy a presentar una segunda rola. Pero te voy a poner contexto. En esta canción, la semana pasada, te contaba yo un poco de Félix Pan, ¿no? Que cantó esta rola de Genie, que a su vez fue una canción original cantada por Falco y esta cosa. Pero no, hoy no voy a hablar de esa parte de Félix Pan, ya hablamos de ello la vez pasada. Ahora no te voy a hablar de qué pasó hacia adelante, sino qué pasó hacia atrás. ¿Qué estabas haciendo en 1968? Ah, caray, pues todavía no nacía. Bueno, yo también seguro andaba tocando la parroquia. Era de ilusiones. Viajaba por ahí en algún universo alterno. Bueno, yo quiero saber eso, yo no quiero saber eso. Nadaba por ahí antes de la etapa prenatal. Espérate, deja la droga, espérate. En 1968, aunque tú y yo no estábamos aquí, Félix Pando sí. Y Félix Pando ya formaba parte de una agrupación llamada La Joven Guardia. Ok. Y La Joven Guardia tuvo un gran, gran, gran éxito en esa época, en 1968, llamado El Extraño del Pelo Largo. Así es. ¡Ah, no me digas! ¡No, ese es original de Los Enanitos Verdes! Si tú crees que cuando escuchaste El Extraño del Pelo Largo con Los Enanos estabas escuchando algo nuevo, te equivocaste. Wow. La original es de 1968, de Félix Pan. Sin embargo, por ser este programa de música de los 80s, te voy a poner la que todos conocemos. Entonces, que además es una muy buena versión, una adaptación padrísima, adecuada mucho a la época. Entonces ahí te va El Extraño del Pelo Largo, Los Enanitos Verdes, 1987, esto es Ñeros y Fresas. Yeah. No, pues sin duda alguna las sorpresas que se lleva uno en la vida. Yo podría haber dicho como las generaciones actuales, que por cierto hay una anécdota de una canción de Alaska y Dinarama. En alguna ocasión iba yo en el transporte público, pues digo, para hacer honor a la cuestión ñera de mi carácter, de mi persona, ¿verdad? Y estaba pasando la canción de Alaska y Dinarama, y ya ves que hubo una intérprete mexicana, delgadita, así como que... etcétera, etcétera, no vamos, exacto, por ahí va la onda. Y grabó también esta canción y las chicas muy indignadas voltean la una a la otra y se dicen, mira estos, ya se la copiaron a Thalía. Ay, sí, está bueno. Yo de decirte que casi me da el soponio y ya iba a agarrar mi vaso y decirle, chamacas. Pero bueno, son cosas que suceden. Fíjate que mí, yo tengo una experiencia, bueno, yo tengo una anécdota de un amigo acá en la oficina que él me contaba que pasó algo muy similar, no con esta música, pero con la que todos conocemos. Madonna cantó en esa época, sí, en los 80 seguramente, fines de los 80, La Isla Bonita. Y 25 años después, 20 años después, la cantó Alice. Y entonces él me contaba que cuando sus hijos escucharon por ahí en el radio un día la versión de Madonna, dijeron, ¿cómo? ¿Que la de Alice no es la nueva? Sí, eso pasa, ¿no? Las nuevas generaciones creemos que lo que estamos escuchando es nuevo, recién salido del empaque y recién grabada, y pues no, eso pues no. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo para la chamacada de hoy que nos está escuchando a través de este episodio 3 del podcast Llenos y Fresas. Tú conocerás, digo, estoy seguro que conocerás a una agrupación que tuvo su boom por ahí a mediados de los 90, que se llama Las Víctimas del Dr. Cerebro. Sí, por supuesto, claro. Y su canción, así como que insignia, que es la canción del esqueleto. Ajá, claro. Suena mi esqueleto. Sí, señor, sí. Pues, ¿qué te crees? ¿Qué cosa? ¿A poco no es de ellos? Sí, es de ellos. Ah, qué susto. Pero esta versión nació a finales de los 80s con una agrupación que se llamaba Tecnopal. Ah, ¿esos quiénes son? Los Tecnopales, con el paso del tiempo, se transformaron en las víctimas del Dr. Cerebro, y también su canción insignia es esta del esqueleto. Espérate. O sea, Tecnopal son las víctimas del Dr. Cerebro, y lo mismo que decías con Kenny, volvieron a grabar su misma rola. Así es, en los 90s. El esqueleto. O sea, como 10 años después. Así es, correcto. ¡Sale! Porque ellos nacieron de la onda acá muy urbana, dicen por ahí las historias de ese mismo tipo urbanas, que después en los conciertos y en el rock and roll conocieron a los chavos de Fobia, conoces al grupo de Fobia, sí. Pues ahí se hicieron más o menos cuates, después les dijeron, oye, pues como que te hace falta arreglarle un poquito más a tu rola, como voy para aquí, que pegue y salgas del movimiento que es 100% urbano. Y ya pues ahora sí que te catapultes a otras esferas del rock and roll. Y precisamente así fue como se transformaron estos amigos de Tecnopal en las víctimas del Dr. Cerebro. Y como una super primicia para los amigos que nos escuchan a través de la red, les voy a presentar el tema original del esqueleto con la banda original Tecnopal para que ustedes comparen las versiones. Bueno, hay que escucharlos. A ver, échale. Venga, de we'll be right back. buena rola, Pablo, esta de las víctimas del Doctor Cerebro, alias Tecnopal, alias el Esqueleto 1, alias el Esqueleto 2. También buena, ¿no? Sí. Buena bien. Sí, ahí es donde te demuestro que el rock urbano, aunque sea así en el movimiento underground, cuando se interpreta de corazón, sigue siendo buena música. Debo reconocer, entre paréntesis, que no suena ñero. Ya está despertando el lado ñero. Hay que decir otra vez. Que esa en particular no suena ñera, ¿no? Ok. Oye, mi querido Héctor, y por supuesto hay que complacer a los amigos que nos escuchan y que tienen este lado así medio cursi, medio ochentero de los grandes baladistas y todas estas cosas. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Y hay que presentarles el tema que no van a escuchar en este programa. Ok, va a ser un recuento de las cosas. Vamos a decir a nuestros amigos que si alguien está escuchándonos por primera vez, que esperamos que muchos nos escuchen hoy por primera vez, hicimos un acuerdo con nuestros amigos que nos han escuchado en versiones anteriores de los episodios, que cada programa vamos a poner una canción, un par de canciones, que aunque son de esa época, no son unas canciones que nosotros pondríamos, son así como medias raras, más bien como baladas, y así, cursis, no es fresa, no es ñera, es cursis. Es cursi. Y entonces justo por eso hoy vamos a abrir este espacio otra vez, pásele, para dedicarle esas canciones. Ya poniendo eso, ahora sí vas a decir algo de qué, ¿cuál le vamos a poner? Vamos a poner una canción que fue también grabada por dos... O sea, para no salirnos de acá del tema, por, ¿no?, dos cantantes diferentes y que en determinado momento hubo todo un escándalo alrededor de quién la grabó primero y de que a quién correspondían los derechos y que de cuál era la mejor. Sí, no sé si los derechos, más bien como el mérito, ¿no? De que haber vuelto un éxito esta canción. En español. Así porque es. Hay que decir además que la original es italiana. Es correcto. Pero bueno. Y pues para que no los amigos estén angustiando de cuál es este tema, ¿por qué no nos dices una vez por todas de cuál se trata? Todo depende de cuál quieres escuchar, ¿la ñera o la fresa? No, pues la ñera. ¿Qué pasó? No caeré en tus trampas, amigo. Yo soy ñero, 100% ñero. Puro merol nacional. No, bueno, pues entonces, ponla tú. Ok. Hubo por ahí un cantante que venía de Cuba, precisamente. Este señor era conocido en los altos, medianos y bajos mundos de la música como el señor Franco. Wow. Y ustedes se acordarán de esta canción que se llama nada más y nada menos que Toda la vida. Coleccionando mil amores. Y si todavía me preguntas, mi querido Héctor, ¿cuál es la originalísima de esta canción? Es la del señor Franco, que es la que tú estás escuchando. Y todos nuestros amigos de ñeros y fresas pueden escuchar. Sí, tengo que reconocer que la canción de Franco era muy buena. Era, pero muy buena. Porque la otra versión, si me das un segundo, permítame, Franco, vamos a hacerle a usted una pausa en este momento. Permítame un segundito, esto debe ser aquí. Y ahorita te voy a poner cuál es la siguiente rola cantada por toda la vida, por alguien que evidentemente todos conocemos. Dame un segundito, déjate, la pongo aquí. Para no amarte en exclusiva toda la vida. Efectivamente, ahí tienes Toda la vida, en esta ocasión cantada por Emmanuel. Y que, como yo te decía, tiene su historia. También tengo una anécdota ahí de esa época en particular. Te decía, yo tengo unos amigos de esa época que tenían sus preferencias de música, evidentemente. Y yo me acuerdo que en las fiestas, con la hora de bailar y todo, luchamos así, de corazón, fresas. Ya no, o sea, buena, la de Manuel. O sea, ¿cómo puedes escuchar otra que no sea la de Manuel? Entonces, hasta en esa época, las dos eran, no entraban ni en la categoría de la realidad de rock, al menos no ninguno ñero y fresa, pero sí era selectiva, decir que si tú eras acá un chavo bien, sí, o sea, que lo que escuchaste era Manuel. Si oías la de Franco, ya se cuestionaba. Perdías algo de valor. Y decíamos la clasificación que hacía el de enfrente por escuchar tal o cual tipo de música. Hasta en estas fresadas se veía, señoras y señores. Bueno, vamos a quitar a Manuel. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Qué bonita versión, qué bonita canción, pero pues, ¿qué crees? A ver, den un segundo. ¿no? Eso es. Lo que quedamos. Sí, sí, es decir, es una demostración. Y Toda la Vida fue una canción muy famosa. Sí. Que le dio vuelta a toda la orbe. No, pero, amigos de Ñeros y Fresas, temo informarles que jamás escucharán ese tema completo en este podcast. Y sí, nos da gusto que vaya hilado precisamente a que de un tema que fue grabado originalmente en italiano, dos cantantes de la misma época deciden grabarla al mismo tiempo y ya cada quien decidirá cuál es la mejor versión. Sí, ¿no? Correcto. Fíjate qué padre esto que sucede, en, digamos, como en todos los géneros musicales, en menos en los 80s sí pasó que tenías muchos cantantes cantando las mismas canciones al mismo tiempo. Y bueno, pues esta es otra demostración de que eso pasaba. Hasta para escoger teníamos. Sí, exacto. Entonces, para volver a lo nuestro y así sacudirse un poco esta cosa. Sí, sí. De mucha fresada, que fue mucha fresada, fuerte, mi querido Héctor. Para que veas que no soy yo acá el abusivo y todo este rollo, a ver, te voy a dar chance para que seas tú el que ponga la siguiente ronda. Ahora yo voy a hacer. Arráncate. Va que va. ¿Tú conoces a los Caifanes? Por su chur. Porque fue la banda más importante, si me permites decirlo, de este movimiento de rock en tu idioma, la banda mexicana más importante y que también trascendió fronteras. Correcto. Incluso uno de sus discos de Caifanes está considerado dentro de los 100 mejores discos de la música en español de todos los tiempos. Entonces, Caifanes con sus broncas, con sus sinsabores y lo que toda la banda tienen su corazón de sentimiento por Caifanes, no llores. Sigue siendo la mejor banda mexicana. Llore. ¿Pero qué te crees? Ah, qué onda. ¿Tú crees que todos los temas de Caifanes también son originales de Caifanes? No, pues ya cuando lo preguntas así, no sé qué responder. Pues no, señoras y señores. Fíjense que antes de que se armara este grupo como Caifanes, el señor Saúl Hernández, el señor Alfonso André y el señor Alejandro Markovich tenían un grupo para fiestas que se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora. ¡Sale! Ese sí es un nombre. Entonces, antes de cantar propiamente como Caifanes, tenían este grupo que, pues, que oye, que voy a armar una fiesta para acá, recaudar algunos fondos, vengan a echarse un palomazo. Y de ahí surgió precisamente este grupo de Las Insólitas Imágenes de Aurora. Y les voy a presentar un tema que Caifanes grabó, no en su primer álbum con el cual debutaron, sino hasta el segundo. Este segundo álbum que se llama originalmente Caifanes Volumen 2, y que en términos comerciales es conocido como El Diablito. Okay. Ahí sacaron este tema que se llama precisamente Hasta Morir. Y bueno, yo se los voy a presentar con Las Insólitas Imágenes de Aurora, la grabación originalísima que solo escucharás aquí a través de Ñeros y Fresas. Así que ahí te va. Thank you. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, y la verdad es que Pablo tiene razón cuando te dice que esas versiones solo las vas a escuchar aquí porque sabrá Dios de dónde se las saca. Es para que veas nada más el gran bagaje musical que hay en Ñeros y Fresas. Sí, me queda clarísimo. Ahora a mí me toca romperte el corazón, te voy a decir. Venga. Si ustedes no saben, amigos de Ñeros y Fresas, yo les voy a contar, y seguramente dentro de los programas que vamos a ir teniendo se van a dar cuenta, que Pablo, aunque lo niegue, tiene un lado fresa, super fresa. Y es porque es el fan número uno de Soda Stereo. ¡Wow! Soda Stereo. La mejor banda de rock en tu idioma que haya pisado el planeta Tierra. Ah, bueno, después del comercial que se aventó mi amigo Pablo. Volviendo a lo que estaba yo diciendo. La realidad es que también Soda en esa época cantó una canción. Bueno, más bien, Soda Stereo hizo famosa una canción que no era de ellos. ¡Ah, caray! Se la robaron. Se la birlaron. Sí, gachamente. ¿Cuál fue mi Hay querido? Una canción súper padre. Además, la versión original a mí me gusta muchísimo. Tiene el ritmo así muy lindo. Sabroso. Te lo vas a escuchar. Sí. Es una gran canción. La canción se llama Trátame Suavemente. Y sí, la mayor parte de las personas sabe que esa canción fue hecha un éxito por Soda Stereo. Pero la realidad es que fue cantada originalmente por Los Encargados. Un grupo también argentino. También argentino, que de hecho también sale. Esta canción, esta versión de la canción aparece en el disco número uno del Rock and Tour. Yo no sé por qué siempre me acuerdo el disco uno del Rock and Tour. Del cual ya presentamos en la página de Facebook la contraportada para que todos los amigos que escuchan Ñeros y Fresas sean testigos de que no eran delirios esquizoides, ¿verdad? Sí. Ok. De hecho, ahí pueden comprobar que efectivamente ahí viene nuevamente esta rola, que es Trátame Suavemente, Los Encargados. Wow. Yo digo que fue un éxito de Soda, pero aquí tienes la versión original, también en Ñeros y Fresas. No te vayas, ahorita regresamos. Más bien algo enfermo. No quiero soñar a mi alrededor. Pues mi querido Héctor, como decimos aquí, me pongo de pie y me quito el sombrero ante esta gran versión de la canción de Trátame Suavemente, de Los Encargados, que nos presentaste en este programa que hemos dedicado especialmente para lo que se considera como un cover, o sea, una canción que se echa por otro grupo, o también en el caso de los amigos que han interpretado sus propias canciones, nada más que en época futura, que se le conoce como un remake. Muy bien, eso está perfectísimo. Y si me permites, buen Pablo, otra vez voy a recordarle a nuestros amigos, tenemos tres medios de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros. En primer lugar está el email, que es nerosyfresas@gmail.com. El segundo se llama facebook.com/nerosyfresas. Y en último, pero por ello no menos importante, al contrario, es donde vive este programa que estás escuchando, es en nerosyfresas.evox.com, donde te invitamos a que bajes la aplicación y la pongas en tu dispositivo de mayor agrado, ¿ok? ¿Qué sigue, mi buen Pablo? ¿En qué estamos atorados? Pues ¿qué? Mira, como el nivel de las rolas que hemos estado poniendo va increciendo, yo te voy a poner ahora una mega rolicisísima de la música ñera. Esta sí es insignia del rock urbano y todo el movimiento rupestre y todo lo connacional y que vive el rock mexicano. Tú debiste, ya bájate de la silla, ¿no? Tú debiste haber escuchado en algún momento, perdonen amigos la ofuscación, pero es que al hablar de la música mexicana, no, sí, no, se hincha el corazón. Y lo que pasa es que es en septiembre, ¿verdad? Y que es el mes patrio. Nada que ver. Y que, por cierto, así leve comercial, hoy se conmemora precisamente uno de los aniversarios de los temblores que hubo aquí, terrible, en la Ciudad de México. Sí, sí, sí, sí. A todas las personas que pues tienen por ahí alguna pérdida, les mandamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo. Y por eso hacemos este programa con rock nacional. Ok, a ver, tu mega insignia, quién sabe qué. Tú conoces, aunque seas el ser más fresa que hay sobre este planeta, una canción que se llama Metro Valderas. He escuchado. Incluso uno de tus grupos favoritos, Los Enanitos Verdes, hicieron su versión de la canción del Metro Valderas. Entonces sí, sí, tienes razón. Ya ha traspasado fronteras, ¿no? Correcto, correcto. Todos la conocen con el grupo del Tri. De hecho, sí, yo pensaría que es del... Pues, ¿qué te crees que no es del Tri? ¿No es del Tri? No es del Tri. El cantante y compositor original de esta canción es nada más y nada menos que el mismísimo profeta del nopal, Rodrigo González. Wow, que por cierto, como decías, falleció en el sismo del 85. Es correcto, por eso esta canción está súper hilada a toda la trama, a todo el contexto en el que estamos grabando este podcast. ¡Qué rollo! Y fíjate que precisamente en el Metro Valderas hay un busto conmemorativo del señor Rodrigo González por la trascendencia que ha tenido este tema, y te la voy a presentar en su versión original. Wow. El profeta del nopal aquí en Ñeros y Fresas con esta canción que se llama Metro Valderas. Pues échele, venga. Sáquese de aquí, señor operador, que este es un secuestro y yo manejo el convoy. Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que hágase un lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí, en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en un merecido salas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del Metro Valderas. El Metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. No, en la estación del Metro Valderas. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, estamos de regreso. Y qué sorpresas te avientas acá, mi querido Pablo, en esta cosa de los Ñeros. Y ya para ponerle algo así de ese mismo nivel, okay. Porque lo menos que amerita es una rola fuerte, fuerte para cerrar. Te voy a poner una canción, también es insignia de los 80s. O sea, si no escuchaste esta canción, no viviste en los 80s. Es así se resume, ¿okay? ¿Ok? Desafortunadamente, también tuvo una segunda versión. No, digo desafortunadamente, depende de cuál te guste. De lata, ¿no? Así, depende de cuál te guste, ¿no? Sí, sí, eso tengo que decir. Pero si eras así de bueno, de la época rocker de los 80s, no rocker, rocker eres tú. De acá, de la música del rock y pop de los 80s, el rock en tu idioma, evidentemente, Mi Sombra en la Pared solamente tiene un cantante. Sí, por supuesto. Y ese es Miguel Mateos. Miguel Mateos. Evidentemente. Sin embargo, como decíamos que también estas canciones todas tuvieron dos versiones. Hace rato te presenté de Estamos en Acción, te decía yo que fue cantada por Menudo. Bueno, Menudo, en 1987, tuvo todo un LP, el disco completo, se llamaba Somos los Hijos del Rock. Yo sé qué cuesta trabajo. ¡Desgarro mi ropa! Sí, sí, sí. Decir que Menudo eran ahí, los Hijos del Rock, era una cosa muy rara, sobre todo en esa época, ¿no? Pero bueno, Menudo también cantó una versión de Mi Sombra en la Pared, que te digo, a veces es cuestión de gustos. Hay quien dice que sí le gusta la versión de Menudo. Sin comentarios. Espérate, después de esto solo queda hacer una cosa. A ver. Sí, efectivamente, guarda silencio. Pero la buena canción buena es esta, Miguel Mateos, Mi Sombra en la Pared. Muy buena rola para ir cerrando el programa. Y acá te la dejo, vamos a darle. mi habitación, subir la radio hasta explotar. Amigos de Hieros y Fresas, regresamos y mi querido Héctor, sí andas, pero con tubo pegando sí. Porque este tema del muy señor Mateos. Y también ahí vamos a decir, ahí me podrá decir quien sea lo que diga, que cuáles eran sus preferencias, lo que sea, pero es un temononón. Sí, súper rola de los ochentas, Miguel Mateos. Tendremos que ir viendo más rolas de Miguel Mateos, que también era un gran cantante de esa época, reconocerlo. Y ya estamos por cerrar, mi querido Pablo. Lamento decirte que ahora sí ya se nos está terminando. ¿Cómo? ¿Ya se acabó? Ya, esto dice el reloj que ya casi. Que ya es momento de despedirnos. Pues hay que pegar con tubo también. Es correcto. Para poder cerrar hay que poner una de esas canciones que dijimos que compartimos, ¿no? Que no importa si era Hielo Fresa esta, seguro te gustaba. Y te dejo a ti que nos la presentes. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. Fíjate que también un señor argentino que con el paso del tiempo se volvió medio locatel, o sea, se volvió medio loco. Hay que explicar, sí. Estuvo incluso recluido en un hospital psiquiátrico. Ah, ¿no es chiste? No es chiste. Ah, okay. No es chiste. En alguna etapa de su vida tuvo que estar recluido ahí por algunos problemas muy fuertes que tuvo. Pero dicen que los genios en algún estratos de la sociedad son considerados como locos. Y este señor, no puede haber otra palabra más para describir la música que hace, que con toque de genialidad. Y el tema que te vamos a presentar el día de hoy habla, es clara insignia de ello. Nada más que lo curioso que tiene esta canción, que ya voy a decir cómo se llama No Voy en Tren, fue grabada al mismo tiempo por un gran personaje allá en España. Incluso allá en España es conocido como el abuelo del rock and roll, y por supuesto que estoy hablando del señor Miguel Ríos. Okay. Este tema fue grabado casi al mismo tiempo por estas dos grandes estrellas, y pues en el caso particular ya lo habíamos conciliado antes de iniciar la grabación de este programa. Para nosotros la original es la del señor Charlie García. Y además es mejor versión. Bueno, nosotros coincidimos. Si tú opinas algo distinto, porfa, cuéntanoslo ahí en alguno de los medios. Pero para nosotros, Charlie García, No Voy en Tren, es la superrola. Y le escucha señeros y fresas. Ahí te va. Súper, súper rola, No Voy en Tren. La verdad es que sí, sí. Es más, después de esto, lo que sigue es buscar un antro de música de los 80s y seguirse la tarde. Porque hoy sí nos aventamos buenas rolas, muy buen palo, ¿no? Buenas y rolas. Todo en el mero top, hasta sí, arriba. Sí, pura canción reconocidísimísima. Y como decíamos, amigos, es momento de cerrarse este episodio número 3 de Los Ñeros y Fresas. Agradecemos muchísimo, muchísimo que tomes el tiempo de escucharnos. Estamos súper felices de que estés aquí, ¿no? Acompañándonos, haciendo este programa. Nosotros te dejamos, nos vemos en 8 días. Me quedo, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querido Héctor Fabregat, y esperamos que en alguna porción haya despertado el ñero que todos llevamos dentro. Ñeros y Fresas, muy buenas tardes, que te vaya muy bien.